Un alumno, la señorita Rodríguez, que era maestra de quinto grado, y cada primer día de clase, ella dice quien cuenta la historia, que lo empezaba contando una mentira, porque le decía a todos los chicos que los quería igual. Y ella miraba a los alumnos, les decía que los quería, pero eso no era posible. Dice, porque ahí en la primera fila había un chiquito que se llamaba Pepe. Pongámosle Pepe. Y lo que pasa es que el niño se llamaba Ariel. No quise decirlo porque van a creer que lo estoy acomodando para vos, Ariel, la historia. Y la historia dice que esta señorita observaba a este niño Pepito que no estaba jugando bien desde hacía un tiempo, que no se juntaba casi con los otros niños, que su ropa estaba descuidada, que siempre estaba desaliñado, sin bañarse el niño. Hasta tornarse ciertamente desagradable la presencia de este chiquito. Llegó un momento en que la señorita, al sentir tanto rechazo por este niño, este alumno, con gusto le ponía un cero grandote y le ponía con una X grande en rojo en sus trabajos, en la parte superior a sus tareas. Porque el niño no respondía. Y como les dije, venía cada día peor el chiquito. Y ahí en la escuela donde trabaja esta señorita, periódicamente les piden a los maestros que vean una especie de hoja, de foja, para decirlo bien, conceptual, una historia conceptual de los chicos. Bueno, y estaba en esa tarea, y había quedado el expediente de Pepe para el final. Cuando llega al expediente de este niño, que como les digo ya había causado en los compañeros y en ella misma hasta un sentimiento de rechazo. Y empieza a leer el historial de Pepe. En primer grado, la maestra escribía: Pepito es un chico brillante, con una sonrisa sin igual, un niño alegre, que hace su trabajo de una manera limpia, tiene muy buenos modales, es un placer que esté en el curso. La de segundo grado escribe: Pepe es un excelente estudiante. Él se lleva muy bien con todos los compañeros, pero tiene momentos de profunda tristeza porque su mamá está enferma. Y el ambiente de su casa parece ser muy difícil. En tercer grado, la chica, que era su maestra, escribió en su foja o en su expediente que la mamá había muerto de este niñito y que había sido muy duro para él, que él trató de hacer un gran esfuerzo, pero el padre no muestra interés en su familia y menos en él, y que si no se tomaban medidas, iba a pasar algo feo con este chiquito, lo iba a afectar mucho. En cuarto grado, la profesora, el año anterior, la profesora había escrito: Pepe está atrasado con respecto a los compañeros, no le interesa la escuela, no tiene amigos, se duerme en clase. Entonces, la señorita Rodríguez se dio cuenta cuál era el problema de este chico. Se sintió muy mal, se sintió peor cuando los alumnos le llevaron los regalos para Navidad, ya casi a final de curso, todos venían esos regalos que llevan los niños con papeles brillantes, moños. Y el regalo de este chiquito venía envueltito ahí en un papel, es papel madera, así nomás, un regalo amarillento. Y cuando recibe ese regalo, le dio pánico a la señorita abrirlo. Le dio pánico. Los chicos se rieron, los otros. Cuando recibió ese regalo tan mal envuelto, y ella encontró dentro de ese paquete un brazalete, un viejo brazalete muy bonito, y un frasco de perfume que estaba por la mitad. Ella detuvo las burlas de los chiquitos y dijo: qué lindo, Pepe, qué lindo el regalo. Ella empezó a cambiar también su actitud para con el niño, a quien casi despreciaba. Cállense, chicos. Miren qué lindo que me queda. Y se lo puso ahí nomás al brazalete y se puso también un poco de perfume en su muñeca. Ella sintió que era el mejor regalo que le habían hecho los niños en toda su vida de maestra. Y Pepe se quedó hasta el final de la clase ese día. Se fueron todos los chicos y se acerca Pepe a la maestra y le dice: señorita, en el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá. Obviamente que a esto a la señorita la terminó de matar. O sea, lloró todo el tiempo hasta que se fue de la escuela. Desde ese día ella tomó conciencia de algo muy importante. Que esto es la clave de la historia. Esto que viene ahora es la clave de la historia. Le dedicó menos horas a los chicos para enseñarles a leer, o enseñarles aritmética, o a escribir, y se tomó su tiempo para educar a los chicos. Educar a los chicos. A veces en las casas de familia no se los educa. Y es una tarea que los maestros en algunas ocasiones han dejado de hacer. Y antes la hacían. Cuando nosotros, los de más de 40 años, hacemos memoria, tendremos en nuestro haber la presencia de maestras o maestros que nos han educado también. Que nos han educado. Que nos han dicho: no, no se meta el dedo en la nariz. No le pegue a su compañero, no lo trate mal. No, desde chiquitos, desde chiquitos. Entonces la señorita se dio cuenta que en ese día, o desde ese día, tenía que dedicarle más tiempo a educar a sus alumnos. Y ella empezó a trabajar de nuevo con Pepe y haciendo ahínco en él. El cerebro de este chiquito empezó a revivir, el cerebro, pero también el corazón. Mientras más lo apoyaba la maestra, más rápido respondía él. Pasaron los años. Y Pepe se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase. Y a pesar de su mentira, de que quería a todos los alumnos por igual, ahí está la mentira de la señorita Rodríguez, se notaba que por Pepe tenía una estima especial. Era el consentido. Y además Pepe le respondía, no sé... aprovechaba esa situación. ¿Qué necesitaba ese niño? Afecto, contención, cariño. Un año después, ella encontró una nota debajo de su puerta y era del mismo Pepe, que le decía que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Pasó el tiempo. Y cuando termina la secundaria, había sido Pepe el mejor alumno de esa escuela. Y le volvió a dejar una nota. Ese chico nunca se olvidó de su maestra, diciéndole lo mismo: usted ha sido mi mejor maestra. Un tiempo después, Pepe le dejaba otra nota diciéndole cuánto la quería y que ya casi saliendo de la universidad estaba retirándose con honores de la universidad. Y Pepe seguía insistiendo en que era la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Un tiempo después, Pepe personalmente va a la casa de la maestra, le dice: mire, he concluido mi carrera. Y les dice que está saludando: mire, yo ya dejé de ser Pepe, ahora soy José Sánchez, soy doctor en medicina. Y le dice a la señorita: mire, he venido a decirle que han pasado tantas cosas en mi vida, que me he recibido y que ahora estoy por casarme. Y le vuelvo a decir que usted ha sido la mejor maestra que he tenido en mi vida. Estoy por casarme. Ya mi papá también ha muerto, le dice, hace un tiempo. Y le vengo a pedir si a usted le gustaría ocupar en mi casamiento el lugar que usualmente es reservado para la mamá del novio. Y bueno, la señorita, ya también entrada en años, fue a la fiesta. Aceptó gustosa. Se puso ese brazalete que le había regalado hace tanto tiempo este alumno y se aseguró de usar aquel viejo perfume con el que Pepe recordaba la última Navidad que pasó con su madre. Se dieron un gran abrazo, y dice la historia que ese doctor José Sánchez le dijo al oído en ese abrazo: gracias por haber confiado en mí, por creer en mí. Muchas gracias por haber hecho sentir que de nuevo yo era importante en este mundo, para esta vida, y mostrarme que yo, si pongo empeño, puedo hacer la diferencia. Y entonces la señorita le dijo: vos te equivocás conmigo, porque vos has sido el que me ha enseñado a mí que yo puedo hacer la diferencia. Yo solamente enseñaba matemáticas, lenguas, a leer y a escribir. Pero desde ese momento en que leí tu historia y te conocí bien, comprendí cuál es la diferencia entre enseñar y educar. Yo no sabía cómo educar hasta que te conocí. Esa es la historia que tenía para hoy, para compartir con ustedes.